Después de la movilización, continúa el acampe frente a la Municipalidad de La Plata. Por la noche de ayer, los cooperativistas mantuvieron esta medida de protesta por un aumento salarial del 30%. Después de la movilización que partió desde la plaza frente a la gobernación, acampan en las puertas del municipio y mantienen cortado el tránsito. También estuvieron reunidos con representantes del Ejecutivo local sin propuesta de aumento y fueron notificados de la apertura de un proceso judicial por ocupación del espacio público. Escuchamos a Cristóbal Marcioni, referente de una de las organizaciones acampantes, Justicia y Libertad. Acá el acampe sigue, la no respuesta del municipio también sigue. Nos acaban de convocar ahora una reunión, a la vez que el jefe de la policía salió a decir que está en curso una orden de desalojo contra la ocupación del espacio público. Hay muchas carpas, muchas ollas, muchos colchones, mucha gente acá predispuesta a pasar la noche y a seguir la lucha por el reclamo hasta que haya una respuesta. La calle 12 está cortada y todo el frente de la municipalidad ocupado con carpas, fogatas, a la espera de que la municipalidad haga una propuesta que contemple aumento para los cooperativistas. Los y las cooperativistas suman más de 1.500 y se encargan del mantenimiento de espacios públicos, limpieza de barrios, separación de residuos, entre otras tareas claves para el mantenimiento de la ciudad y los barrios, y ganan menos de 5.000 pesos por mes. Los cooperativistas contratados por la municipalidad que están cobrando al día de hoy menos de 5.000 pesos por mes, menos de 40 pesos la hora. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.